Escuchamos esta buena rola de Lengua Alerta y pues ya regresando aquí a la resistencia, un poco ansiosos por comenzar la entrevista a este MC llamado El Kobe Maldonado. Vamos a empezar con la entrevista agradeciendo primero que nada que hayas aceptado la invitación de estar aquí en este espacio, de estar aquí y rifarte como los grandes. Y pues para comenzar, Kobe, me gustaría que nos aclararas a todos, incluyéndome a mí, y que nos digas cuál es la diferencia entre el rap y el hip hop. ¿Nos puedes aclarar este punto? La diferencia entre rap y hip hop, digamos, no es tanto una diferencia, sino que más bien es una derivación. El hip hop es el género musical, el cual abarca cuatro elementos, o abarcaba cuatro elementos, ahora ya son nueve, pero los básicos era breakdance, lo que eran los MCs, o sea, los raperos, los que hacían graffiti y los que hacían los beats, o sea, los DJs. Esos son, y la diferencia es que no es una diferencia, sino que el rap es parte del hip hop. Ahora que nos aclaraste esta diferencia en esta relación tan intrínseca del rap con el hip hop, ¿podrías compartirnos cómo te acercaste a este estilo de música? Que como bien sabemos, en algún momento de la vida algo nos pasa, algo vemos o sentimos o oímos al ver cierto tipo de expresiones musicales, y esto nos lleva siempre a inclinarnos por algún gusto. ¿Podrías decirnos cómo te acercaste tú a este estilo musical? ¿Cómo me acerqué al rap? Pues más bien no es que me haya acercado, sino que, bueno, ya hace mucho tiempo, en el 94, 95, yo tenía como 12 años y un primo trajo un disco del Pecador. Él venía de Estados Unidos y lo escuché y me quedé así de, wow, ¿qué es esto, no? Y de ahí empecé a escuchar, luego inmediatamente entré a Tupac, así, eso fue lo bueno de que entré a Tupac. Y de ahí fue donde empecé a explorar. Obviamente aquí en México no había rap, no había nada de eso en aquella época. Yo me acuerdo, yo era el único que le gustaba ese tipo de música. Pues dejemos de lado las palabras y las preguntas y vamos a escuchar un poco de los que nos tiene que decir en este disco llamado Antisocialité, que me parece que tiene bastante contenido. Los dejo con estas dos primeras rolas a ver qué les parece y seguimos aquí en un momento en Artefacto. Tercera generación del rap, primera del freestyle. Esa que abrió las puertas pa' que tú puedas cobrar. MCs de verdad cargando todo el paquete, pero jamás prefabricados como los falsos de Control Machete. Más bien, Cypress Hill, tres delincuentes. Vimos crecer el rap en el barrio y no en la tele, porque esto no se aprende, tan solo se siente. No hay escuelas para el rap, ni talleres que lo enseñen. Mi música es urbana como la banda Bostik, donde todo es por un 15, por un 20, por un tosti. Con más moralidad entre rateros y prostis que niños y niñas bien, practicando crossfit. Por eso lo escribo, tengo un objetivo. Cualquiera puede rapear, no todos transmitirlo. ¿De qué te sirve el flow si el tema está vacío? ¿De qué te sirve el punch si no tienes contenido? Calle y el término no lo entienden. No es que seas un delincuente o un malviviente, es ser sobreviviente a ese ambiente hiriente de haber nacido pobre, pero siempre levantar la frente, estar consciente que la muerte está presente, llegar hasta arriba de la forma inteligente es salir del barrio y no físicamente, sino tratar de cambiar la perspectiva de esa gente. Y es que nos basamos en patrones de conducta y te hago la pregunta, ¿cuánto sabes de ese tipo que te educa? ¿Tiene prejuicios a quien insulta? ¿Y tú tienes criterio propio o alguien te lo inculca? En el rap pasa lo mismo, rapero sin noción, solo el ignorante te dice el rap es religión. Le falta ética y sobre todo educación, porque no puedes pedir respeto odiando al reggaetón. No se preocupen, Dios te ama. Ladies and gentlemen, the hardcore hip hop. Todos los ojos este mundo es muy injusto, está horrible, está de la chingada. Güey, los mexicanos le vendemos droga a los gringos nos venden armas a nosotros. En Medio Oriente hay gente viva, aquí la gente desaparece. Yo no puedo pasar del nivel 10 de Candy Crush. Así, así, ¿cómo puedo tener fe? No te preocupes, hijo. Dios, Dios tiene un plan. Es que tiene puros planes bien culeros, güey. ¿Cómo puedo ser popular si no me identifico ni con el 90% de la humanidad? No me gusta el fútbol, no me gusta rezar, no me gustan las leyes, tampoco lo que le llaman autoridad. Soy una normal que piensa que todo es falso. No me gustan los regalos, mucho menos los abrazos. Odio la Navidad y también los cumpleaños, porque solo me recuerdan que la muerte se está acercando. Odio los aplausos, me ponen muy incómodo, igual que saludar a gente que ni siquiera conozco. Tener que despedirme, seguir el protocolo. No me gusta compartir, siempre me lo como solo. No me gustan las mentiras, tampoco la verdad, pero tengo que escuchar y muchas veces aceptar. La mentira no sirve de lubricante social, soy la verdad para saber que nada es verdad. Ladies and gentlemen, my hardcore hip hop. Están sobre mí. A veces siento que estoy solo como víctima del ébola. Solo me siento empatía con los que vivieron en otra época. Por eso las drogas fueron compañeras, hasta que una más grande me dijo: si quieres déjalas. Es el tiempo, mi verdadero enemigo. Dio mi primer paso y verá mi último respiro. Aún así no lo maldigo, no ha sido malo conmigo. Incluso a veces pienso que él es mi único amigo, porque sonrío cuando un hijo de papi se vuelve adicto, pero lloro cuando un ñero le pasa lo mismo. Todos atrapados al filo de ese abismo. Te vas metiendo gramos que te van pesando kilos. Sé que algún día alguien me convencerá que vendrán tiempos mejores y que todo pasará, que todo lo que me pasó tendrá que cicatrizar, pero en el fondo sabemos que eso nunca sucederá. Artistas talentosos tatuando esta urbe, doble moral, sudando, babeando, siempre nos cubre. He visto a lo mejor de mi generación dando clases en un Uber, y a los más ignorantes haciendo millones de youtubers. Porque ¿qué aprendiste de tu padre? Solo de fútbol y tratar a mujeres como un cobarde. Por eso no soy feliz, compadre, para que nunca nadie en esta vida pueda chantajearme. Jódanse, pudranse, no pueden insultarme. Sé que tengo enemigos, pero todos son cobardes. Sé que soy antisocial, pocos pueden soportarme. Sé que hay una bala con mi nombre, pero no quien la dispare. Año con año, sé que me acabo, peldaño a peldaño, me fui saliendo del rebaño. Hoy soy de antaño, mis miradas sin paños. Estoy obsesionado con todo lo que me hace daño. Yo creo que por eso vivimos en una sociedad tan infestada por el bullying, porque estamos programados para creer ciegamente en una figura paterna. ¿Qué les pareció? Espero hayan podido escuchar estas dos rolitas que me parece que tienen bastante contenido y crítica, como la mayoría de las rolas que estaremos escuchando aquí en un momento. Y continuando con la entrevista, Kobe, ¿por qué elegiste este nombre de El Kobe Maldonado? Primero fue en el 99. Lo hice por Kobe Bryant, literalmente. Pues fue el mejor novato de la liga universitaria. Entonces, a mí sí me gusta el básquetbol. Y después, cuando empecé a rap, yo ya empecé a pintar Kobe en el graffiti, porque ahí fue donde empecé. Y después, pues me di cuenta que cuando entré al rap, que quería hacer algo como, pues que fuera algo natural, algo no natural, sino que fuera algo el cual representara realmente quién soy, ¿no? Porque pues Kobe era completamente americano y de negro. Y yo quería hacer pues rap en español. Y dije, pues, ¿qué me puede representar más allá que mi apellido? Y pues por eso me puse Kobe Maldonado. Y una vez que te has involucrado en el hip hop o en el medio del hip hop, ¿en qué momento decides empezar a rapear y a improvisar, Kobe? Empezar a improvisar. Híjole, eso fue en el 2003 más o menos. Tenía unos amigos con los que me juntaba, que era el Mave, el Maker. Estábamos en el Graf. Un día fuimos a un evento de rap y ahí estaba el Big Metro aquí en Aragón. Y lo vi improvisar y dije, o sea, sí me sorprendió. Dije, no manches, ¿a poco sí? se puede hacer eso. Y de repente ahí dije, a ver, y empecé a intentar y le empecé a dar y más o menos. Y donde me empecé a pulir fue en una batalla del 2004, junio de 2004, que se hicieron el mix-up, las organizaron los... Bueno, de mix-up fue y los de Órbita, los de Reactor. Y ahí entra el concurso de freestyle y pues sí me fue más o menos. Como bien sabemos, en este medio hay mucha crítica social, mucha crítica hacia la llamada violencia estructural. Por lo tanto, me gustaría preguntarte, ¿qué temas inspiran tu trabajo como MC Kobe? ¿Qué temas me inspiran para ser MC? Mira, es que realmente al principio, pues todos cuando empiezas a rapear, pues hablas de puro ego trip, de que tú eres cabrón, los demás no, de que rimas chido, de que fluyes, de que tienes temas, etcétera. Ha pasado el tiempo y ahorita han pasado casi 14, 15 años de que empecé a rapear y ya realmente lo que ahora me influencia es la vida, literalmente todo lo que escribo sobre mi vida, la vida, lo que veo. Podría considerarme que soy un rapero nihilista y siempre veo el lado negativo de las cosas. Este me inspira también mucho a lo social. No me considero un activista social, pero sí toco muchos aspectos del racismo, el clasismo, el aspiracionalismo, todo el problema que ha habido, pues de las economías, etcétera, me inspira a escribir y realmente no doy una solución, solamente a veces señalo el problema. Un rapero nihilista, un rapero con crítica social, y nos damos cuenta de ello con los temas que acabamos de escuchar. La siguiente pregunta es, ¿qué músicos, MCs o rappers o no necesariamente del medio, han inspirado tu trabajo musical, Kobe? Es que es bastante, o sea, realmente me ha influenciado desde la cumbia, la salsa, el rock, el progresivo. Te puedes ir a hablar desde Caifanes. Por ejemplo, alguien que me gusta mucho es alguien que se llama Sixto Rodríguez. Tupac, evidentemente Tupac creo que es el rapero que más me ha influenciado en la vida. Pues también muchos de libros, se habla de Dostoyevsky, Nietzsche, puedo decir Baruch Espinosa, Vilas Matas, muchos escritores, por ejemplo también de cine, ¿no? Bastantes cosas me han influenciado para hacer mi música. Mira, últimamente he estado muy metido leyendo, escuchando a Zizek, que es un filósofo eslavo. Y realmente me ha llegado a otro punto de hasta escribir algunas cosas diferentes gracias a ese cabrón. Pues vámonos con el segundo bloque de canciones de aquí del Kobe. No sin antes decirle que nos sigan, como cada 8 días les repito, en nuestras redes sociales. Recuerden, en Facebook nos siguen como Resistencia Radio y en Twitter como @ResisteMX. Síganos para que sigan escuchando programas de buena calidad como este. Y seguramente también podrán escuchar los demás, que la verdad es que hay una gama bastante amplia de música y de programas aquí en La Resistencia. Síganos, vámonos con este bloque de rolas del Kobe Maldonado y regresamos. Hoy me desperté evaluando mis errores, las cosas que hice bien y las que no tuve opciones. Entonces me di cuenta que aprendí bien mis lecciones. Sigo vivo y libre porque tomé decisiones. Todas me dolieron probando mi resistencia. Con todo dolor soportas cuánto vale tu existencia. Y en medio de ese caos entendí la diferencia. No eres por tus ideales o vives por tus creencias. Asumí las consecuencias y el valor de situación, porque esto es lo que soy. Puedes manchar mi nombre, también mi reputación. Puedo quererte tanto, pero me quiero más yo. Entendí el amor, todas sus circunstancias, y que ames lo que ames, todo termina en desgracia. Domina tu paciencia cuando te coma la ansia, porque a veces lo más sano es mantener nuestra distancia. Todo se corrompe, al final todo se pudre. No hay final feliz, ni un paseo por las nubes. Así es tu universo y es mejor que no te culpes, que hasta el hombre más feliz tiene días que lo aburren. Necesito, no somos nada, solo otro ciclo. Mañana estoy seguro, pagaré por este vicio. Doctor Gizo está en el beat. El Maldonado. Los Bravos. El Doctor Gizo. Cada instante está en los beats. Va a musicalizar esto. 2016. Purple Dharma. Seguimos en Artefacto. Y los Big Bravos están escupiéndote las verdades. Todas. O al menos pensamos que son verdades. Al menos pensamos que son verdades. Siempre pienso en mi muerte, a veces por un vicio y otras tantas para joderme. Trastornos compulsivos que no pueden detenerse. Toda una vida buscando paz, cuando la paz no es suficiente. Menos en mi mente, si no vivo en caos no puedo mantenerme. Necesito conocerme, saber qué es lo que quiero. A veces un cigarro, una sonrisa y un te quiero. Pero no lo comprendo o no lo requiero. He vivido suficiente y sé que nada es cierto. Como sé que es un espejismo querer tocar el cielo. Como sé que es un espejismo querer medir el tiempo. Es intangible, incluso metafísico. El dolor es necesario en este medio artístico. Solo en ese estado dejas de ser un tímido y expulsas todo el odio para volverte cínico. Y aún así terminarás siendo el típico típico, buscando felicidad, haciéndose el sufrido. ¿Qué está vacío? ¿Qué sigue completo? ¿Qué debe llenarse? ¿Qué es lo más correcto? ¿Vivir por vivir o vivir por un concepto? Y así se devaluó el término de honesto. Buscando lo absoluto se rompe lo perfecto, buscando la utopía se encuentran los defectos. Camino hacia los 26 pensando en lo que me hace falta. No con gesto de tristeza, sino pensando en lograrla. Me ocupo de un bienestar más allá de páginas blancas. Porque inspiración y llanto vino por mi fe de ratas. Como hablar de libertad, reza del autoritario. Como hablar de no venderse, cambio tiempo por salario. Pienso a diario, perfección tampoco existe en lo mental. La ideología es otra cárcel de la que quiero escapar. Creí ser libre de toxinas para todo lo que plasmo. Pero no sale el CD y de café se fueron 6 frascos. Soy un fiasco. Sigo dependiendo de algo, pa' dormir, pa' despertar, pero no pa' seguir pensando. Y es que sigo buscando ese bienestar utópico, el que escriba algo digno sin basarme en lo caótico. Lo ético y moral solo es otra presunción. Sería creer que soy mejor porque lo dice una canción. Y aunque no es grato describir mis malos ratos, de que el día que algo logre no será por lo que canto. Resulta que las ideas suenan absurdas cuando hay cuentas por pagar y el hambre y la escasez se juntan. Suena burla pensar que perfección se nos negó, o quizá ya la alcanzamos, pero gana la ambición. Se rumora que me hice adulto y la ilusión se me perdió. Si se cumpliera mi utopía, dejaría de ser yo. Del antisocialité. Gracias al mozo Rec por el beat. Estos son los Big Bravos. Siempre me pregunto, ¿qué es lo que quiero? Eso fue lo que quise. Yeah. Ah. ¿Qué es lo que realmente quiero? ¿Quieres que sea honesto? Justicia, sonrisas y siempre algo de sexo. Y sí, los bolsillos con bastante dinero. Una libreta lista para escribirme otro de mis versos. Respeto a mi letra y sobre todo a mi existencia. Que cuando diga el Maldonado en el rap sea una referencia. Pero sobre todas las cosas, tener más paciencia. Y que sepan perfectamente que llego más allá de una advertencia. Una vida larga, sin contrato discográfico. Poder situar a los Big Bravos en otro punto geográfico. Llegar a más gente sin escribir algo nostálgico. Que ya solo me preocupe del puto correcto. corrector ortográfico. Más allá de las fronteras de cualquier blindaje, voy a ser culpable que los extranjeros aprendan mi lenguaje. Rimas, tenis, tatuajes, solo flow como equipaje y una sonrisa verdadera en un rostro amable. Escuchamos estas rolas del disco Antisocialité y me parece que es un disco que tiene muy buena calidad y contenido y que está a la altura de los grandes músicos y raperos del mundo. Y hablando de raperos, Kobe, me gustaría que nos compartieras qué cantantes o raperos te han influenciado. Pues raperos mexicanos que me han influenciado definitivamente el Elote, el Elote el Bárbaro, de allá de los Mochis, Sinaloa, Caballeros del Plan G, El Secreto, El Cerco Fu. El Cerco Fu creo que es un referente importante en esta escena, creo que poco valorado realmente. Nedman Guerrero dio durísimo. Skull 77, en español aquí de México, son los que realmente me han influenciado bastante. Escuchamos en gran parte de tus canciones que haces referencia a los Big Bravos. ¿Podrías decirnos a toda la audiencia quiénes son parte de los Big Bravos y cómo surgen? Big Bravos es un proyecto que surgió a partir de otro proyecto. Todo empezó porque cuando yo empecé a rapear tenía unos amigos, eran mis amigos, eran fans, amigos, algo así podría decirse, pero ahora son mis amigos realmente, que se llaman Los Bravos, que es Pool y Rubén Bravo. Así se apellidan ellos, Bravos. Y ellos empezaron a sacar fotocopias de mi disco y a distribuir, así realmente. O sea, entonces luego a ellos nos surgió la idea de hacer como una mini disquera y se llamaba Bravos Corp. Luego ahí yo tuve algunas diferencias, no con ellos, sino con los que estaban, los artistas. Pues ellos, lo que pasa es que pues yo quería hacer una disquera donde realmente todos grabáramos, sacáramos, etc. Pero en aquella época, pues toda esa banda estaba más plantada en el desmadre y todo eso. Y de ahí se me ocurrió en el 2012 hacer la disquera, pero realmente en esa disquera pues nada más estaba yo, realmente era yo solo. Empezó a pasar el tiempo y a la primera persona que alineé, que dije, este güey le da cabrón y me gustó mucho lo que hacía hasta la fecha, Oral es el también parte importante, fundamental de esta disquera, es Ical Spook. Él empezó a trabajar conmigo, a hacer cosas y me gusta, y escúchenlo, realmente es de los artistas que underrated, aunque poco valorados, pero le dan muy cabrón. Y él fue el primero que, pues no firmé, pero junté y lo alineé. Y de ahí empecé a juntar gente. Ahorita somos como unos 10 más o menos. Ahorita, de hecho, hicimos una fusión con otra disquera que se llama Villano Music. Se puede decir que nos absorbió, no realmente tanto absorber, ¿no? Porque somos independientes, pero sí, ellos nos distribuyen algunas cosas, etcétera. Pero sí, Big Bravos es eso y seguimos haciendo gente, o sea, en cuanto llegue gente que le dé, sepamos que le gusta el rap y que lo está haciendo bien, pues les ayudamos, no les ayudamos tanto, porque realmente lo único que hacemos es grabar, hacerles videos, un poco de promoción, cuando se podía, pues sacarles eventos, etcétera, pero eso fue la idea de Big Bravos. ¿Cuántos discos tienes? ¿Cuántos discos tengo? Realmente no es que tenga discos, yo los puedo catalogar como discos, long plays y EPs. tengo es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 materiales tengo. Desde el primero que saqué en el 2010, se llama Dips and Fits. Ese ya fue solitario. Después saqué uno que se llama, un mixtape, se llama Ilícito. Luego saqué Entre el Bien y el Maldonado. Saqué otro de compilaciones de puro fit que había hecho. Uno que se llama Un Tiro 32 Barras. Luego el último que saqué como disco largo se llamó Antisocialité. Después saqué otro material que era como un pequeño mixtape que se llama que se llama Bajo Perfil. Es un mini material, un pequeño EP de corta duración. Y ahorita estoy grabando ya mi nuevo material que se va a llamar Illuminati. Pienso sacarlo ya el próximo año. Y va a salir bajo el sello de Vic Bravos y de Villano Music. Pues hacemos una pequeña pausa, Kobe, y nos vamos al siguiente bloque de rolas del disco Entre el Bien y el Maldonado, que suena bastante bien. Seguimos aquí en Artefacto Resistiendo. Llega un momento que te preguntas, ¿qué es felicidad? Ya tienes la casa, ya tienes el carro, la solidez económica. ¿Será eso? Yeah. Ya no cocino cocaína, ahora me cocino un disco. Ya no me importa lo que digas, sino partir tus meniscos. Comer mariscos, beber y fumar lo prohibido. A eso he venido y ese es todo mi motivo. Entre más creces, los temas del rap cambian. Ya no podía rapearte, que sin el rap yo no soy nada. Esa es una mentira, un truco, gente que engaña. No mueras por el rap, mejor vive por tus ganas. Consigue unas canas, que escriba tu talento. Que aborrezca a los que rapean por matar el tiempo. Desea lo ajeno y consigue más desprecio. Que nada tiene un valor, pero todos tienen precio. Destellos de alegría hoy salen de mi boca. Alegre como junkie cuando consigue droga. Nada me sofoca, el mundo es una rola. Mis suelos son de estrofas, mis cielos son de rosas. Siempre voy buscando las cosas que me alegran. Las letras, las rimas, las chicas, la feria. Siempre voy huyendo de las cosas que me enferman. Las balas, los tiras, las drogas, las deudas. Siempre voy buscando las cosas que me alegran. Las letras, las rimas, las chicas, la feria. Siempre voy huyendo de las cosas que me enferman. Las balas, los tiras, las drogas, las deudas. Me hice un hombre en el freestyle y me crié entre gangstas. Hoy dejé de fumar cristal y me construyo una casa. Las cosas avanzan, ya no pido un ride. Aún recuerdo a mis kinos ahí bebiendo mezcal y cantando tequila sunrise. O gangsta paradise, y en las manos la tinta y la pinta de un western. Eso quiero recordar por siempre. Vamos mi gente, sienten la fiebre. Que puedo contarte, superé la expectativa. Y hoy me pagan por contarte esta vida desde otra perspectiva. Pero es la misma historia que nos agobia, tener dinero y novia, más copas, poder suficiente como el cártel de Colombia, lucir siempre fresco como el libro de Sedoria, en Grey Fame, me mantengo vivo, ya no juego, ahora soy el game. Las letras, las rimas, las chicas, la feria. Siempre voy huyendo de las cosas que me enferman. Las balas, los tiras, las drogas, las deudas. Siempre voy buscando las cosas que me alegran. Las letras, las rimas, las chicas, la feria. Siempre voy huyendo de las cosas que me enferman. Las balas, los tiras, las drogas, las deudas. Yeah. Creo que lo van a entender. A veces no tú en la vida es lo que la gente te dice, sino lo que a ti te gusta. ¿Qué te hace feliz? Te hace feliz fumar, te hace feliz rapear, te hace feliz beber, te hace feliz coger. Lo que te haga feliz es lo que necesitas hacer. Huir de todo lo que te enferma, buscar todo lo que te alegra. Los Big Bravos, sí es Maldonado. Yo no conozco conceptos de felicidad, solamente la siento. Pura serotonina. Yeah. Siempre voy buscando las cosas que me alegran. Y siempre voy huyendo de las cosas que me enferman. Producido bajo los Big Bravos. Beat del DJ KM. Saragón, papá. Las Armas Records. ¿Cómo no? 2014. El Maldonado no está en la casa, Holmes. Resiste, resiste, resiste. No le cambies, estamos en Artefacto. Hoy todo está mejor. Tuve que pasar muchas cosas. Viene Maldonado. Yeah. Es el calor, es el dolor. Pone el puño en alto cuando tengo el otro asalto. Siempre busqué tener la vida perfecta, resuelta. Dejar atrás las maletas, no cargar con consecuencias, tampoco con sentencias. La vida dura poco y poco dura tu existencia. Allá en la calle aprendes a sobrevivir, bro. Acá en el rap aprenderás a escribir, allá en la calle vas a tener que sufrir, acá en el rap nunca tienes que mentir, no. Mira las cosas, nada dura para siempre, solo lo suficiente. Ciclos que se cumplen y se quedan en tu mente. Siempre estamos en presente, el futuro no lo tienes y el pasado no lo quieres. Voy tratando de tener el equilibrio entre las calles, entre el respeto, entre los vicios y los libros. Yo sé de dónde vengo, el punto cero de mi inicio. Por eso hablar de calle es parte del oficio. Ay, nací, crecí, pero no voy a morir. No seré otro hijo de perra que no tenga dónde ir. Sin trabajo, sin ideas, ni nada que decir. La calle fue la entrada, pero tuve que salir. Lograr otro camino, buscar riqueza. Si de niño tú la sufres, te haces la promesa. Que pase lo que pase, no bajarás la cabeza. Tienes manos y cerebro para salir de la pobreza. La vida cuesta, pero todo es decisión. ¿Dónde quieres pasar los años? ¿En tu casa o en prisión? Cargado una adicción, recordando aquellos tiempos donde todo era mejor. Tarareando una canción, tarareando una canción, yeah. Tarareando una canción, tarareando una canción. Es el calor, es el dolor, pon el puño en alto cuando venga el otro asalto. Es el honor, es el amor, no te irá mejor así es que pon la frente en alto. Es el calor, es el dolor, pon el puño en alto cuando venga el otro asalto. Es el honor, es el amor. De la vida, te hablo de lo que pasa cuando juntas café y libros, cigarro, nicotina. Regresamos y no sé si los que nos están escuchando en este momento sepan, pero el Kobe Maldonado también se rifa en el freestyle, que la verdad para mí es algo muy complicado de realizar, ya que requiere de una rapidez y agilidad mental brutal, ¿no? Y te has rifado tiros con banda como el mismísimo Asesino, que ahora es un referente en este tipo de batallas. Pero mi pregunta es, ¿cómo desarrollaste la habilidad para la improvisación en el freestyle? Y si recuerdas, ¿cuál ha sido la mejor batalla y por qué? Pues dándole diario, batallando contra todos. Pues, empecé a improvisar, me empecé a foguear con los que ahora están. Por ejemplo, me fogueé con el Adrián, con el Jack, con el Asesino, con el Abogado, con casi toda la ley del freestyle. Estuve ahí fogueándome y sí, fueron tiros, ahí hay videos. Ahora, mi mejor batalla en freestyle considero que pudo haber sido contra el Cipo. Tengo una contra el Cipo que fue en un evento del Santa RM, ahí en Coacalco. Esa siento que fue de los mejores tiros y pues es el que más me ha gustado de todos. Creo que fue porque fue muy natural, nunca se pactó ni nada, sino fue, salió de la nada. Y nos empezamos a dar con todo. Pues Kobe, tú que ya llevas un camino bastante recorrido, ¿qué le dirías a la banda, a los jóvenes que apenas inician en el hip hop? Pues en el hip hop son cuatro elementos, ¿no? Más bien, no busques el hip hop te encuentra. Ya seas DJ, seas MC, seas grafer. Y antes de acabar este programa, Kobe, me gustaría saber si podrías compartirnos o hablarnos un poco sobre tus nuevas creaciones musicales y qué temas abordas en estas nuevas rolas que estás haciendo. Del nuevo disco que va a venir, se va a llamar Illuminati, viene con Big Bravo y los Villano Music, que es donde estoy ahorita firmado, y realmente ahí hablo pues ya de lo que me ha pasado los últimos 2 años, se llama Illuminati, y sí, más bien tomo, creo que todas las temáticas son muy personales, son mías, y hablo pues, de muchas cosas realmente, y tenía que necesitarlo para entenderlo. Y ya para finalizar, Kobe, pues podrías compartirnos tus redes sociales para que nuestros radioescuchas te puedan seguir o escuchar un poco más de tu música. Puedes decirnos en dónde podemos encontrarte. Y bueno, pues no sé si quieres añadir algo más. Ya por último, pues mis redes sociales todas son Kobe Maldonado. Nada más tengo YouTube y tengo lo que es Twitter. Creo que ahí tenía un Facebook. Es diagonal Kobe con K, Kobe, burro labial, Maldonado. Ahí me pueden encontrar. Es donde estoy usualmente. Este es un saludo directamente para el Juanqui, que mi mamá también me llamaba Juanqui. Todos somos como que tocayos de apodo de mamá. Para el programa de Artefactos, sintonícenlo. Y para la estación en Resistencia Radio. Yo. Pues agradecemos al Cobel que haya aceptado la invitación de estar aquí. Gracias. Gracias por el saludo y también le mandamos un saludo a la señora Alicia, que le puso un excelente nombre, ya que somos tocayos de apodo. Un saludo y un abrazo grande. Y nos vamos con este último bloque de rolas del Cobe Maldonado. Espero que les guste. Y pues aquí seguimos. Yo, en la resistencia. Te volviste blando y dudas de mi existencia, pero es el precio que se paga de no escribir lo que sea. Nunca me llevó la marea o las tendencias. Puedo hacer trap o reggaetón y este tendría coherencia, porque no hay talleres que te expliquen lo que es una vivencia. Porque el ritmo puede cambiar, pero no cambias la esencia. Es la diferencia entre el escritor de moda y el eterno. Primero respeta cartera, el segundo respeta el cuaderno. Escribe para mujeres si quieres ganar dinero, o escribe para humanos si quieres ser tomado en serio. Aunque en cualquier lugar está el talento, velo en las manos del obrero o en la mente del maestro. En los ojos del drogadicto que nunca tuvo un empleo, pero si tomó la pluma seguro captura el momento. Porque para ser artista tienes que ser honesto, porque el arte real solo viene del dolor intenso, porque la inspiración solo viene en el peor momento, porque el arte trasciende aunque no ganes dinero. ¿Por qué tan serio? Solo era positivo en un examen antidrogas, pero hoy trato de serlo en mi rap y mi persona. Controlo mis hormonas, cuido mis neuronas, dejé de ser el tipo que las malas se abandona. Soy un alquimista que trabaja por honor, porque hice que el dolor se transformara en amor. Amor a mi familia, amor a mi interior, ya no aspiro cocaína, hoy aspiro ser mejor. Mi vida cambia, pero no los objetivos, aún sigo en ese plan de vivir como los ricos. Rapear por todos lados, seguir grabando discos, conservar a mis amigos y joder al enemigo. ¿Entiendes lo que digo? Tengo que concentrarme, conservar mis ideales y golpear los puntos claves. Que el mundo se reduce cuando piensas a lo grande, porque un niño tiene sueños, pero un hombre tiene planes. Quiero cambiar mi mundo y no dejo de intentarlo. Siempre estoy en caos, aunque a veces me lo callo. Es fácil ser testigo, pero nunca visionario. Es fácil criticarlo y más duro confrontarlo. Quiero cambiar mi mundo y no dejo de intentarlo. Siempre estoy en caos, aunque a veces me lo callo. Fácil ser testigo, pero nunca visionario. Es fácil criticarlo y más duro confrontarlo. No sufro de amnesia, eso ría ensayo. Es el peso exacto como cuando pesas gramos. No vivo de engaños, tampoco de sus halagos, porque sé que mi talento no se mide con aplausos. Esta es mi música, mi herencia y testamento. La única evidencia de que viví en estos tiempos y quise lo posible para no ser como el resto. Y a pesar de ser ladrón, en esto yo fui honesto. De nada me arrepiento y tampoco me conformo. El rap tú lo destruyes, pero yo lo que lo transformo. Yo le pongo letras, tú solo le pones logos. Yo nací para esto, ya lo dije en el coro, por eso lo valoro, le muestro respeto. Lo tomo como un templo, sagrado, complejo. Fue el mejor ejemplo de no tener ejemplos. Él no cambió mi vida, tan solo le puso peso. Quiero cambiar mi mundo y no dejo de intentarlo. Siempre estoy... No me encerraron con ustedes. ¡Se acabó! ¡Están encerrados conmigo! Nací para insultar, también para ofender. Soy el desgraciado que no deja de joder. A veces por deporte y a veces por placer, pero siempre tengo en mente que ese es mi deber. Un puto soberbio buscando su precio. Soy todo el concepto de cuando te dicen necio. Tu rapper favorito, seguro lo anestesio. Si siguen esa moda de vivir por el aprecio. Estoy ya muy lejos de esa escena. Cerca de mi rap, ese que me llena. Ese que te dice, secuestra al millonario, córtale la oreja. Seguro sos obreros, no pagas horas extras. Atrás de su riqueza, apuesto que hay un crimen. Nadie logra tanto, si alguien que lastime. Nadie llega lejos con un corazón sensible. Para dar poder, haces cosas horribles. Amor inservible, el lodo siempre es útil. Ama para otros como corazón de groupie. El mundo no se cambia con letreros en las boobies. Hay más anarquía, disparando UCI. Si tomas la píldora azul, termina la historia. Despiertas en tu cama y crees lo que tú quieras creer. Con la roja te quedas en el país de las maravillas. Y te mostraré a dónde llega el agujero del conejo. Todos quieren controlarte, volverte su marioneta. Los medios, los bancos, la iglesia y el sistema. Esclavitud moderna, nos quitaron las cadenas a cambio de un horario, de una vida postmoderna. Pero ¿quién se siente libre o piensa que puede hacerlo? De nada eres dueño, ni siquiera de tus sueños. Ellos controlan todo, tus ideas, tus sentimientos. Programaron tu conducta, te volvieron un objeto. Listo para usarte, exprimirte y desecharte. Ya no somos humanos, sino envases reciclables. Cada pobre representa el crimen de un magnate. Vales menos que una bala, por eso te matan de hambre. Ellos son los criminales, no el que roba por sus hijos. Ya no linchan. linchen a rateros, mejor linchen a políticos. Ellos son culpables de que el mundo esté torcido, que matar un pueblo de hambre se le llama genocidio. Despierta, no somos la oposición, somos la resistencia. Despierta, rebelate del sistema, no somos la oposición, somos la resistencia. Despierta, rebelate del sistema, no somos la oposición, somos la resistencia. Despierta, no somos la oposición, somos la resistencia. ¿Van con alguien con quien no se debieron meter? Como yo. Nunca he sido como el resto, tuve la ventaja desde el día de mi estreno. Soy la mezcla rara de calle y conocimiento, pues podría patear tu culo mientras leo a Maquiavelo, vestido de obrero. Y eso me separa de otros en el micro. Me miran como amenaza, me tratan como enemigo. Saben, soy un tiro, no van a poder conmigo, que su fama se colapsa cuando pesa mi prestigio. He sido elegido para ser el mensajero, la voz de aquellos, los vagos, los pobres, los ñeros, esos que somos morenos y pensamos diario cómo ganarse otro cero, porque vendimos nuestros sueños. Me crecí con ellos, con todas sus carencias, sometidos a un sistema que evalúa por su apariencia. Desde niño tú lo escuchas de la boca de la abuela, es que nació güerito, tiene la vida resuelta. Y eso me avergüenza, me hace sentir enfermo. Si no soy caucásico, entonces ¿qué? ¿Algo menos? Pero hay algo que sospecho, aunque no comprendo. Entre más blanca es la piel, más oscuro es el deseo. Todos encerrados en un mundo blanco. Todos atrapados, todos encerrados en un mundo blanco. Todos atrapados, todos encerrados en un mundo blanco. Todos atrapados, todos encerrados en un mundo blanco. México es racista, aunque lo niegues, sino porque su estatus de belleza es ser güero y de ojos verdes. Una silueta escuálida y falsos dientes, porque aquí solo triunfa el extranjero, pero jamás su gente. Traumas de la conquista, mentalidad europea. Si no eres blanco y católico, entonces eres gente fea. Así no lo inculcaron con látigo y Cristo de madera. Pasó hace 500 años, pero aún sigue esa idea. Porque los comerciales todos son güeros y los morenos solo aparecen para pedir dinero. El mejor truco que inventó el diablo fue convencer al mundo de que... Estás escuchando Artefacto. Sin Deni. Por más penas que hay, no siento solo la vida se va. No sabes cómo aprenda a soltar. La maldita suerte se fue otra vez. Me dejó varado y solo con el café. Y ando maquineando algo para vender. Con el brother listo para salir a ofrecer. Una sola oreja mala ya la mierda fue. Somos pura adrenalina desde amanecer. Vaya que no duermes nada entre más vendas rey. Por el miedo a que nos pongan por menos de 10. El baguín me presta el carro, traigo a tu mujer. Ando por el vecindario, el entintado al cielo. Entre tanto camuflado tienes que entender. El business sale barato por vernos crecer. La educación que de un lado somos casi un rey. Todo lo que necesite me lo trae el chef. Unas nalgas agresivas para salir con fe. Y el paquete en la mochila por si hay que correr. Yeah, yeah, yeah, ando como si no hubiera una puta salida. Traigo tantos huevos bien llenos de merca, que me abstengo de policía sumando los ceros como si anduviera en la bolsa neoyorquina fumándome habano lleno de la buena. A lo que aspiro en esta vida. Por más perras que hay, hoy siento solo la vida se va. No sabes cómo aprenda a soltar. Aprendí a los sordos. Recuperamos KM a los sordos. Así es en el barrio donde sufres por exceso. Si la vida es prestada, se la debes al banquero. Por eso yo me niego y sigo en este juego. Convertimos esas armas en tarjetas de crédito. La pobreza nos persigue como tiras con un rifle. Siempre haciendo business, sonriendo estando triste. La vida es un mal chiste donde nadie te sonríe. Solo celebramos por tu cumple cuando te han dejado libre. Hacemos cualquier cosa por ganar un peso. Hacemos cualquier cosa por no perder un peso. Y cumplimos como siempre, el pacto de silencio, que es mejor 3 años dentro que 3 metros bajo el suelo. El tema te lo exige que te vuelvas millonario, pero aplasta todo sueño con un mínimo salario. Nos faltan las caricias, nos sobran los rosarios, nos faltan esos padres y nos sobran los sicarios. Las perras que hay, o me siento solo, la vida se va y no sabes cómo aprenda a soltar. Lo aprendí a los sordos. Haz lo que quieras, menos cambiarle. Estamos en Resistencia. Artefacto. Es Maldonado en el 2020, los Big Bravos. Ah, minaste. Ya no tengo el 23 de Jordan, sino el 40 de Kem. Y por ese simple motivo ya no estoy en el top 10. Tengo más que ofrecer, más allá del nivel. Y si llegas a mi edad, lo podrás comprender. Dejé los dinkies por los Dockers color khaki. Oye, el look es de escritor, ya no es el de Daddy Yankee. Hoy solo tomo whisky con el Zippo, con el Ical, con el Danny. Y cobro por todo lo que sé, pero mi música es gratis. Mi círculo social se ha reducido. Te considero mi hermano si me viste llorar y te ha dolido. Conserva lo que te queda, alguien me dijo. Y todavía tengo una madre, un hermano y un hijo. Ya se fue el chaparrito y extraño su amor. Extraño sus palabras y hasta cuando dijo que no. Y todo lo que me dijo, todo lo que me enseñó. Por eso no busco la felicidad, sino evitar el dolor. Ja. Llegué a los 40, punto y coma. Ya pasé por la cárcel, el cáncer y las drogas. El dolor, el desamor, la derrota y ponerme la soga. La vida me ha quitado todo, pero me hizo mejor persona. No perdona, ja. Y tampoco la culpo. No la puedes engañar, con esa perra no sirve los trucos, tampoco los lujos. Por cada chiste que hago es una lágrima que siempre oculto. Me hice el mejor MC en el peor momento. Y quise recuperar el tiempo perdido sacando mi reloj del empeño. Pero era tener un Rolex y estar enfermo. No me servía saber las horas y ya no me quedaba tiempo. Hey, es Maldonado, los Big Bravos. Iluminaste. Y después de escuchar estas buenas rolas del Kobe Maldonado, vamos a la siguiente parte del programa, a la siguiente cápsula que se llama Recomendarte. Veamos quién fue el valiente que nos mandó su recomendación el día de hoy. Vamos a ver quién es y qué nos recomiendan. Hola amigos de Resistencia Radio, mi nombre es Juan Carlos García y en esta ocasión, en Recomendarte, les quiero hablar de una época que para mí es la época dorada de la música. Es un túnel del tiempo, es un clavado hacia tantos y tantos recuerdos que marcaron mi vida. La época de la música disco. Una época donde oír esta música, estuvieras donde estuvieras, ya sea en tu trabajo, en tu oficina, en el carro, en la tienda comercial, en casa, era inevitable no bailar. Una época donde todos queríamos ir a bailar, donde la mayoría de los jóvenes de aquel entonces esperábamos con ansia el viernes o el sábado para ir a tirar paso, el paso de Tony Manero o los pasos de Tony Manero, que era el héroe de la película en Fiebre de Sábado por la Noche, interpretado por John Travolta. Eran maravillosas las opciones que teníamos para bailar en ese entonces. Las discotecas establecidas, tales como la Baby O, la Odyssey, Voyage, hasta los sonidos que se organizaban en el barrio, que eran los estacionamientos y que cobraban 20 pesos la entrada. Y que aparte en ese tipo de sonidos, el ambiente era maravilloso y la verdad era muy sano. donde lo máximo que podías tomar, bueno, pues es la cerveza, y ya si te aventabas tu toque después, pues bueno, ya era cuestión de gustos. Era una época donde la música disco tenía innumerables exponentes, tales como Donna Summer, Gloria Gaynor, Diana Ross, Frank Jolie, Sylvester, los Bee Gees, por supuesto, Tavares, Cool and the Gang, Patrick Hernández, Tierra, Viento y Fuego, y muchos más que la verdad son tantos que se me olvidan sus nombres, pero la verdad me acuerdo perfectamente de ellos. Y quisiera hablarles en esta ocasión de un grupo en especial que no era tan conocido, pero que por su calidad en su música, sus rolas eran extremadamente pegajosas y bailables. El nombre del grupo es Gary's Gang. Escúchalo, es un regalo para el oído y para los pies. Un saludo, espero te guste. We'll be right back. Y después de escuchar esta pegajosa rola de Gary's Gang, pasamos a la parte más triste del programa. Nos pasamos a despedir. Espero que les haya gustado, que hayan disfrutado de esta rola de Recomendarte y de el buen rap y hip hop que escuchamos con el Kobe Maldonado. Nos escuchamos dentro de 8 días, nos escuchamos el próximo lunes a las 8 de la noche aquí en La Resistencia. Les mando un saludo a todos, que tengan muy bonita noche. Bye. Artefacto.